sé por qué siempre preguntas que si aún te quiero, que si todavía yo de ti estoy enamorado. Sí. Sabes que siempre he soñado tener tu cariño muy cerca de mí, aquí a mi lado. Enamorado, enamorado, ilusionado, enamorado. Yo estoy de ti, enamorado, ilusionado, enamorado. Yo estoy de ti. Ratos que pasamos juntos, momentos tan bellos, siempre yo los llevo en mi corazón, aquí guardados, sí. Yo escalaría montañas, cruzaría los mares, rompería barreras por tenerte aquí en mis brazos, enamorado. Mi alma guardado. Soldado.